Sección 2 de Historia Natural de los Fantasmas. Cuentos y leyendas misteriosas de Colombia. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Historia Natural de los Fantasmas, parte 2. Ignoro cuánto tiempo permanecí en aquel estado. Volví a dormirme, al fin, y al despertar, la mañana siguiente, en posesión de mi tranquilidad, rememoré los acontecimientos. No era difícil explicarse lo que me había ocurrido. La simultaneidad de dos sucesos casuales, la cerrada maquinal que hice de mi puerta y la presencia del demente en la calle, bastaron para que idease yo toda una fábula en la cual mi imaginación, viva de suyo, introdujo un personaje misterioso a quien en momentos de perplejidad atribuí consejos salvadores. Quizás mientras leía, la subconsciente actividad que los psicólogos nos describen continuó trabajando en mí para formar como embrionariamente el esquema del sueño realizado más tarde. «He ahí todo», pensé. «He ahí cuán necios y cuán crédulos somos si, abandonando el raciocinio en brazos de nuestra fantasía, nos domina la sensación rudimentaria del miedo que es el más animal de los instintos y el peor consejero, particularmente cuando, doble aliado de la soledad y de las sombras, se pone a murmurarnos al oído sus oscuras y misteriosas voces. ¿Voces? He dicho. Sí, pero ¿cuál era aquella? Aquel acento amigo que recordaba como si acabara de escucharlo. Todo había sido fábula, sin duda. Pero lo de la voz, si en lugar de ser voz fuera algún rostro desconocido y familiar al tiempo, no me asombrara tanto. A diario nos cruzamos con personas que jamás nos hablaron y su fisonomía se nos hace al cabo rutinaria. Desaparecen luego y no es extraño que más tarde las veamos en sueños. Otras hay de las cuales tan solo conocemos el nombre, pero ideamos el aspecto y no es raro que su presencia imaginaria nos frecuente en el sueño. Pero que una voz amiga, que una voz conocida nos perturbe el hablarnos de tal modo sin que podamos reconocerla, sin que logremos asociarla a ninguna de cuantos seres rodean o han rodeado la intimidad de nuestra vida, ¿no es por lo menos singular? Ninguno de vosotros ignora, por haberlos experimentado o leído, los fenómenos llamados de falso reconocimiento. De ellos se han ocupado los filósofos y sus exposiciones están ilustradas con ejemplos. Al azar cito un caso que Vigan describe en su libro, Las dualidades del espíritu acontecido a él mismo. Mientras asistía a las honras fúnebres de la princesa Carlota en la capilla de Windsor, dice, de repente tuvo el sentimiento de haber asistido ya antes y haber sido testigo del mismo espectáculo. Guyot cuenta otro caso, entiendo que sacado de algún autor que no recuerdo. Helo aquí. Un enfermo, al saber de la muerte de una persona amiga, fue presa de terror indescriptible cuando le comunicaron la noticia, porque le parecía haber sentido ya esa impresión. Yo estaba penetrado de que antes, estando aquí acostado, en esta cama, alguien vino y me dijo, «Su amigo X ha muerto». Como la escena se repite ahora en idénticas circunstancias, me pregunto, ¿cómo es posible que X haya muerto dos veces? Esta clase de fenómenos que consisten en creer que un estado presente absolutamente nuevo había sido experimentado ya, han sido muy diversamente explicados. Ribot dice que se originan en que el mecanismo de la memoria funciona al revés, tomando la imagen viva del recuerdo por la sensación real y la sensación real por el recuerdo. Fouillé, en cambio, opina que se trata de un fenómeno enfermizo de eco y de repetición interior análoga al que tiene lugar en el recuerdo verdadero. Y Berson cree que estas alucinaciones de la memoria provienen de que hacemos una confusión entre la percepción real y el recuerdo inmediato de ella. No han faltado tentativas de otra naturaleza para explicarlos, aunque ya de modos fantásticos y menos ceñidos a la ciencia, como son las de la memoria hereditaria y las místicas de la idea de preexistencia. En todo caso, el fenómeno nos es conocido a casi todos. Es muy rara la persona que no ha sentido alguna vez una cosa semejante. Y trátese de una inversión de la memoria o de lo que se trate, el hecho es que yo me expliqué así lo que me ocurría con la voz misteriosa. Pues, si estas cosas suceden durante la vigilia, ¿por qué no podían ocurrir también durante el sueño? Es bien posible que yo hubiera experimentado mientras dormía una cosa análoga y que la voz me pareciese familiar sin que lo fuera, en realidad. Había transcurrido ya bastante tiempo después de los sucesos que les narro cuando fui nombrado por el gobierno visitador de las Salinas Marítimas. Confieso, ingenuamente, que no ha podido hacerse nombramiento más absurdo. De la sal sabía yo tan solo que sirve para condimentar los alimentos. Tenía vagas nociones de la manera de extraerla y nociones un poco más precisas de la manera de ingerirla. Pero de ahí a servir con propiedad un puesto de revisión y de inspecciones en la industria, existe alguna diferencia. Mi honradez me sugirió declinar el nombramiento y lo hubiera hecho si algunos amigos más expertos que yo no me hubiesen aconsejado aceptarlo. Si lo rehusas, me dijeron, otro que tenga iguales o inferiores conocimientos se hará cargo. Pues, como bien sabemos, el gobierno no tiene en cuenta las capacidades del individuo que le va a servir. La designación se debía en este caso, como en casi todos, a la feliz intervención de relacionados influyentes que recomendaron mi nombre, sabedores del deplorable estado de mis finanzas. Así es que acepté, dispuesto a suplir con una gran dosis de buena voluntad y de estudio mi ignorancia. Días después me puse en camino en desempeño de mi cometido. Pasada una serie de transbordos, de tren a barco y de barco a tren, durante los cuales se sufre todo género de privaciones y de apreturas, me encontré instalado, finalmente, a bordo del vapor expreso que debía conducirme a la costa, en el cual se disfrutaba de una amplitud un poco mayor, no obstante ser la cantidad de pasajeros muy superior a la capacidad del barco. Era ya de noche. Hacía un calor infernal, exacerbado por la calefacción de las calderas, por el tumulto y la agitación de las gentes, por el ir y venir de los mozos que subían los equipajes, aglomerándolos en el salón de proa alrededor de las enormes chimeneas blancas que a manera de robustas columnas hacían frente a la escalera. La muchedumbre de viajeros hablaba, gesticulaba, gritaba. Todos reclamaban alguna cosa, u olvidada o faltante. La máquina del buque hacía un ruido endemoniado. De las tuberías de desahogo se escapaban cataratas de vapor silbante y húmedo. Y para no negar su contribución a aquel desorden, el pito estridente del barco daba interminables y constantes llamadas a pasajeros imaginarios, pues los que íbamos a zarpar nos encontrábamos a bordo todos. Acompañado de algún amigo incidental, de uno de esos amigos que se hacen y deshacen en los viajes y que duran tanto tiempo como estos, fui a interpelar al camarero para que nos designase los camarotes que debíamos ocupar. Cuando los vimos, al observar la mezquindad de su tamaño, mi compañero dijo, «Creo que, de muertos, nos darán una sepultura más holgada». Yo reí la ocurrencia, pero me sentía feliz de poderme acomodar en algún sitio, por estrecho que fuese, en aquella posición horizontal recomendada por los fisiólogos y por la experiencia como la mejor para el descanso del cuerpo. Las dos noches anteriores, que fueron de continuo desvelo, de ajetreo incesante, el calor horrible y la trepidación de los trenes me habían fatigado de una manera indescriptible. No es, pues, extraño que una hora y media después durmiera ya como un bendito. pero tuve un sueño angustioso y horrible. Parecíame hallarme en una costa desconocida y lejana, en el momento de zarpar, a bordo de un enorme transatlántico con ignorada ruta. Entre la densa muchedumbre de viajeros, buscaba insistentemente al camarero para que me instalase. Apareció este al fin y, aliviándome del peso de las maletas, me condujo. Mientras le seguía, lo observaba. ¡Qué cara y qué continente más extraños! Era un negrote obeso, de cejas encontradas, que tenía en la mejilla izquierda una profunda cicatriz. Se detuvo para indicarme el camarote, invitándome a entrar. Y ya me disponía a obedecerlo cuando sentí detrás de mí una mano que amistosa sujetaba mi brazo y unía voz familiar, cual la de un hermano, que dijo: «Madreñán, no prosigas. ¿No ves cómo pretenden sepultarte?». Pues efectivamente lo que antes me pareciera camarote, veía ahora como una bóveda mortuoria, angosta, larga, escalofriante. Y me volví para mirar a quien me hablaba, pero repentinamente desperté. Desperté sin que pudiera ver el rostro amigo de aquel extraño ser. Otra vez la fatídica, la horrorosa impresión de miedo se apoderó de mí. Me estrangulaba y me oprimía, reduciéndome a la impotencia. Por las sienes me corría el sudor a raudales. Ya el buque estaba en marcha y en el silencio de la noche escuché el ritmo acompasado de su máquina poderosa mientras descendíamos la corriente del río. Por la ventana del camarote divisaba las riberas lejanas, iluminadas vagamente por la luna. Esta vez también quise incorporarme, pero me lo impidió la parálisis del miedo. ¿Qué me ocurre?, pensé. ¿Por qué siempre me acontece lo mismo cuando escucho en sueños esa voz? Y ahora, la razón es que en la ocasión anterior me había dado para explicarme su familiaridad, las teorías del falso recuerdo y todo cuanto había invocado caía por tierra y quedaba aniquilado por la evidencia de este sueño y por la íntima convicción de que aquella voz correspondía a alguien que, sin que pudiera ya dudarlo, tenía o había tenido una directa intervención en la realidad de mi existir. Un destello de razonamiento, peor aún que el terror irracional de la ocasión primera, me asaltó luego. ¿No era aquel sueño repetido un síntoma, un primer aviso de la cercana pérdida de mi razón? Lecturas ya lejanas de las obras de Freud acudieron a mi memoria y me hicieron estremecer. ¿En el camino de la locura? ¿Cuántas alienaciones mentales no comienzan así, por alguna obsesión de esta índole que se revela especialmente durante el sueño? ¿O presagio funesto, obsesión detestable la de ese acento que, timbrado de familiaridad y simpatía, me anticipaba la demencia? Recorrí las etapas de mi vida, mis antecedentes de familia, buscando algún vestigio hereditario, alguna tara que pesase sobre mí. ¿No? Mis ascendientes, próximos y lejanos, gozaron todos de salud mental y física envidiable. Ecuánimes y equilibrados, yo no podía atribuirles el legado fatal de lo que ahora sospechaba. Y sentía como si la marcha de aquel barco, la fatigosa respiración de la caldera, me condujese inevitablemente hacia un destino deplorable y funesto. Y luego, largas horas de angustia y de ansiedad que remedió solo la aurora cuando sus luces sonrosadas penetraron por mi ventanilla, trayéndome consigo un poco de consuelo y de sueño reparador. Hacía algún tiempo que me encontraba en Barranquilla después de visitar las salinas de Galera Zamba y otras del litoral. Aquella correría careció de incidentes, por lo cual excuso fatigar a ustedes narrándola. Estaba ya más al corriente del desempeño de mi oficio, me habían puesto de los pormenores y de la rutina, los temores que antes me asaltaron y de los cuales les di cuenta, se habían desvanecido por completo. Ni siquiera les recordaba. La manía de razonarlo todo, que me había sido congénita, se impuso al fin, desechando el fantasma de una superstición que consideraba pueril y enfadosa. Y de aquellos dos sueños análogos que les he referido, nada había dicho a nadie. Me lo impedía cierto pudor, cierto recelo de parecer temeroso de las cosas sobrenaturales, de cuya evidencia no sólo hacía yo profesión de dudar, sino que a quienes confesaban creer en ellas los miraba con un fulgorcillo de malicia en los ojos y con una mal disimulada sonrisa en la comisura de los labios. Comprendo ahora que la ingenuidad no consiste solamente en ser crédulo, sino también en rechazar como imposible la existencia de aquello que nosotros nunca hemos visto o experimentado. Fiarse demasiado de las conclusiones de nuestra razón es ya otra manera de ser supersticiosos, y yo era un supersticioso de esa especie. Ahora considero tan crédulo al que niega rotundamente la posibilidad de lo inexplicable como al que acepta, sin análisis ni discernimiento, la evidencia de los fantasmas, de los aparecidos, de todas esas formas rudimentarias y toscas que la simplicidad de la ignorancia concibe para expresar sus vagos sentimientos y su temor a lo desconocido. En el fondo, ambas actitudes extremas son un indicio de vulgaridad, una prueba segura de que no se ha meditado detenidamente sobre las posibilidades de la vida, posibilidades ya casi infinitas en lo que conocemos y mayores aún, si ello es posible, en el dominio de lo que ignoramos. De esta suerte, yo considero el dogmatismo, ya sea el dogmatismo que afirma o ya el que niega, que para el efecto son iguales, como una deficiencia o pobreza de imaginación, pobreza de que nunca me hubiera emancipado si los acaecimientos que les relato no me hubieran obligado a reflexionar mejor sobre un problema que para mí no lo había sido. Tal era mi actitud de espíritu cuando, por vez tercera, soñé de nuevo con la voz insistente y cariñosa que conocen ustedes. Imaginábame encontrarme en la arenosa plaza de San Nicolás de Barranquilla, dispuesto a regresar al hotel en donde, de costumbre, me alejo, situado en las afueras de la población. Y soñaba que, de acuerdo con mi habitud, iba a tomar un coche para que me condujese. Luego de indicar la dirección al cochero, puesto el pie en el estribo, sentí detrás de mí una mano amistosa sujetando mi brazo y la voz familiar, ya escuchada antes, la voz amiga que jamás he logrado asociar a los seres que conozco. Me habló de nuevo para decirme: «Madriñán, ¿no ves que eso no es coche, sino un carro mortuorio?». Pues, en efecto, lo que había tomado por un coche, claramente veía ahora como una fúnebre carroza empenachada de plumones negros. Y reparando en el cochero, vi que era un negro obeso, de cejas encontradas, que mostraba en la mejilla izquierda una profunda cicatriz. ¿Dónde lo había visto antes? Me desprendí de la carroza y precipitadamente volví a mirar el rostro de la persona que me hablaba, mas, oh, infortunio, desperté de súbito como antes había despertado en ocasiones semejantes. Meses más tarde encontrábame en Santa Marta cuando recibí, en un oficio del ministerio de que dependía, la orden de trasladarme a Río Hacha para efectuar visita a las salinas de Manaure y Bahía Honda. Ustedes saben cuán difíciles son las comunicaciones entre aquellos dos puertos. El comercio de cabotaje se hace tan solo en las pocas goletas costaneras que navegan de cuando en cuando sin un itinerario fijo. De esta suerte, debía esperar algunos días hasta que se presentara la ocasión de trasladarme en cumplimiento de la orden recibida. El administrador de rentas me anunció al fin una mañana que la Florida acababa de atracar y se hallaba descargando. Que una vez hubiese concluido el descargue, zarparía rumbo a Riohacha. Era, pues, la ocasión que esperaba yo. Hice alistar mis equipajes. Los amigos y compañeros de oficina me previnieron de lo penoso de la pequeña travesía, de las privaciones que se sufren a bordo de estos veleros, del mareo, casi inevitable a consecuencia del tamaño de la embarcación y del oleaje fuerte de las costas del Mar Caribe. De ahí que hiciese buena provisión de comestibles y bebidas y de lo demás que pudiera propender a mi bienestar durante el viaje, cuya duración dependía exclusivamente de la dirección de los vientos que así podían ser favorables y conducirnos en breves días o adversos y dilatar nuestra llegada por espacio de semanas enteras. Se fijó la partida para el próximo martes a las 2 de la tarde. Mis compañeros de oficina me obsequiaron ese día con un alegre almuerzo, terminado el cual nos dirigimos todos a bordo de La Florida, a donde fueron galantemente a acompañarme hasta la hora de zarpar. La goleta era de dimensiones superiores a las que había supuesto yo, pero carecía de comodidades. El único asiento que divisé sobre cubierta fue la silla de extensión que yo mismo ordené se condujera allí para mi servicio. El maderamen, desnudo ahora de barniz, mostraba el tinte crema blanquecino que el salpicar continuo de las olas le había dado. Al abrigo de la plácida bahía, la goleta flotaba inmóvil sobre las aguas de un azul profundo, y el sol ardiente de la tarde, al reverberar sobre sus flancos, la vestía de una misteriosa hermosura. Ascendimos por una escalerilla de cuerdas que tocaba en el muelle. Todo estaba en silencio. Sobre cubierta dormían varios marinos semidesnudos, tendidos al rayo del sol como se tienden en la arena los caimanes, velándose los ojos con sus brazos velludos, inmóviles y perezosos, esperaban la hora de zarpar. Recogidas sobre los mástiles, las enormes velas de luna se estremecían de cuando en cuando al paso de las ráfagas cálidas de un viento intermitente. Los marinos no se dieron cuenta de nuestra llegada o hicieron caso omiso de ella y continuaron sumidos en su sopor de perezosos reptiles. Mis equipajes me aguardaban hacinados sobre la proa. —¡Eh! ¡Hola! ¿El celador? —gritó uno de mis compañeros. De la profundidad de las bodegas surgió un viejo marino que interrogó lo que deseábamos. Se le impuso de que yo era pasajero y quería saber mi alojamiento. «El capitán se encuentra en tierra», contestó con indiferencia. No era preciso ser observador para comprender que allí se daba a los pasajeros o ninguna o secundaria importancia. Preguntamos al celador si era yo el único. «Me parece que hay otro», repuso. Decidimos esperar, conversando, la llegada del capitán. No dilató esta mucho y antes de que empezara a impartir las órdenes que preceden al zarpe, mis amigos me lo presentaron, recomendándome de manera especial a sus cuidados. «Ya sube el otro pasajero», murmuró alguien detrás de mí. Volví la vista para observar al compañero ocasional del viaje. Asomó por la borda una cabeza de redondos contornos que se detuvo con indecisa o fatigada por la ascensión. Una mano negra y obesa se desprendía de las cuerdas y provista de un pañuelo rojo le enjugaba el sudor impidiéndome ver sus rasgos. Mas cuando se hubo descubierto, ¡horror! Vi el rostro obeso, prieto, de cejas encontradas que lucía en la mejilla izquierda una profunda cicatriz. ¿Fue realidad? ¿Fue una alucinación? No sé decirlo. La expresión demudada, la confusión y la palidez que se pintaron en mi rostro no son para ser descritas. Mis compañeros lo observaron. Uno de ellos pensó que me mareaba antes de entrar en marcha y se extrañaron más en cuanto oyeron mi terminante resolución de descender y de hacer desembarcar mis equipajes. —¿Luego no viajas? De ninguna manera, les repliqué rotundamente sin añadir explicaciones. ¿Para qué explicaciones? Tan solo yo podría entenderlas. Ninguno me sabía supersticioso, y fue sin duda una superstición la que me hizo desistir del viaje. Imaginaria o real, la vista de la cara fatídica determinó mi desistimiento irrevocable. Condujeron mis equipajes a tierra y descendimos. Al regreso, que efectuamos a pie, mis compañeros comentaban en voz baja la extrañeza de lo acontecido sin lograr entenderlo. Yo marchaba en silencio, encerrándome en un mutismo hostil. Desde los balcones del edificio del resguardo de donde se divisa el mar, vi zarpar la Florida. Apacible y propicio, el viento henchía su velamen internando la mar adentro. Ya distante, la persiguieron con inquietud mis ojos, pero mi corazón se sentía como aliviado de una angustia. Parecíame renacer a la vida sin que se me diese un ardite por lo que mis amigos pensasen de mí y de mi determinación arbitraria. Madriña interrumpió aquí su relato. Estábamos pendientes de la suerte de la Florida e interrogamos impacientes. —¿La Florida? —repuso. Nadie volvió a saber de ella. El mar fue su sepulcro, pues jamás llegó a su destino. Pasados días de silencio, telegrafiamos a Río Hacha para inquirir si había atracado y contestaron negativamente. Se esperó aún, pero fue inútil. Había desaparecido, sin que quedara rastro. Meses después, supimos que en las costas de Venezuela las olas habían arrojado vestigios de un naufragio. Y nada más. Como el tiempo que sucedió al zarpe de la goleta fue bonancible, he supuesto que pareciera por incendio, pues de otro modo no se explica la desaparición. Mas, en fin, fuera de esta o de otra manera, es el hecho que yo me había salvado de un modo milagroso, gracias al aviso providencial que durante mis sueños me dio la voz aquella. La voz incógnita y amiga que conocen ustedes. Y asegúreme a alguien que todo fue una coincidencia, un suceso casual, un simple azar. Díganme que esta vez, como la anterior, cuando cerré mi puerta involuntariamente, no fue la intervención de lo desconocido la que salvó mi vida, la intervención premeditada, consciente, del ser oculto que me esconde su rostro en lo invisible, donde no alcanzan mis sentidos ni penetra mi entendimiento. Sostenga alguno que los actos providenciales que una vez me evitaron el estrangulamiento y otra vez el naufragio no nacieron de una incógnita causa, sino de mi propia deliberación y albedrío. ¿Quién podría convencerme? ¿Y qué opinaron sus amigos, los que le habían acompañado a bordo? Preguntamos. Maravilláronse de lo ocurrido y lo llamaron un presentimiento. Con ese nombre de presentimiento, designamos a veces lo que la razón no nos explica. Esa visión anticipada de los peligros que sin duda no proviene de nosotros mismos, pero a la cual, cegados por la vanidad, queremos hacer aparecer como fruto de nuestro buen entendimiento. Cuando los hechos confirmaron mi conducta, pude ya contar a mis amigos los antecedentes, tal como ahora acabo de contarlos a ustedes. Confirmadas así, las que antes pudieran parecer ridículas supersticiones, se convirtieron en motivos de cavilación y maravilla para las personas que me acompañaron a bordo y para mí. Quedamos hondamente impresionados y dispuestos a no reír en lo sucesivo de aquellas cosas que, aunque no nos sean comprensibles, nos merecen, por lo menos, respeto. Y no ha sido a mí el único a quien acontece una cosa semejante. Un caso análogo podría citarse remontándose a la antigüedad. Sin duda ustedes lo conocen. Simónides de Amorgos, poeta de la Grecia, desistió de embarcarse por haber soñado la víspera que el cadáver de un hombre le había hablado. Encontrándolo arrojado en la playa, ocupábase en darle sepultura cuando oyó que le decía: «No te embarques, porque naufragarás». Los hechos confirmaron el vaticinio de este sueño. El bajel naufragó, habiendo perecido la tripulación. Y hoy, con Simónides, pudiera repetir yo sus palabras, pues preferí confiar mi vida a la fantástica irrealidad de un sueño a lanzarla a los mares y a los vientos sobre la insegura fragilidad de un navío. Enrique Restrepo. Fin de la sección 2.